Zion y Lennox, la Z y la L, Félix Ortiz y Gabriel Pizarro, oriundos de Carolina, Puerto Rico, son uno de los pilares de la música latina, el R&B, el reggaetón y el dance pop. Se conocieron siendo vecinos en su ciudad natal y rápidamente se hicieron amigos compartiendo los mismos gustos musicales. El inicio de su carrera quedó registrado en el año 2003, cuando participaron del álbum compilatorio, Desafío, junto a otros artistas emergentes, y les sirvió para darse a conocer en diferentes países. En mayo de 2014 lanzaron su álbum debut, Motivando a la Yal. Incluye el tema Ahora, seleccionado en 2005 por la compañía de juegos eSport Canadá como uno de los soundtracks del FIFA Football 2005. Ese año editan Motivando a la Yal, especial edición, contando con algunas colaboraciones, entre ellas Pitbull. En 2006 se dan un respiro como dúo y trabajan en solitario. Zion editó The Perfect Melody en 2007 y Lennox, La Evolución. A finales de 2008 se reencuentran en el Coliseo de San Juan, Puerto Rico. Durante todo el año siguiente lanzaron temas sueltos en Internet. En 2010 editan su segundo álbum, Los Verdaderos, en el prestigioso sello Pina Records. Allí consiguen importantes colaboraciones, Daddy Yankee y J Balvin, entre otros. En 2011 participan de un compilado que lanza el sello bajo el título La Fórmula, reuniendo a todos los artistas miembros. Incluye el tema La Diosa de los Corazones. El 28 de julio de 2013, en el marco del Dragmania Music en Orlando, Florida, se desarrolló un confuso episodio entre Zion y el director de Pina Records, durante el cual el cantante salió golpeado en el rostro y retirado del lugar por fuerza de seguridad. Luego inició una demanda millonaria y el dúo continuó su carrera en su propio sello, Baby Records Inc. En 2014 se conoce La Botella, primer sencillo de un nuevo álbum, y luego Pierdo la Cabeza. En 2015 colaboran con Ricky Martin en la versión remix de La Mordidita. El 30 de septiembre de 2016 sale Motivan 2 en el sello Warner Music Latin, incluyendo la versión remix de Embriágame, junto a Don Omar y las colaboraciones de Plan B, Nicky Jam, J Balvin, Farruko, Daddy Yankee, Maluma y R. Kelly. En octubre visitan Argentina por primera vez. El 16 de febrero de 2018 se estrena el sencillo La Pleasure, cuyo video es protagonizado por la modelo venezolana Sanon de Lima. El 31 de agosto lanza Hola, nuevo sencillo, cuyo video fue rodado en Cuba y su protagonista es la modelo Miss Universo Budín Koehler. En mayo de 2019, Zion y Lennox hace una colaboración musical junto a Anuel AA y Haas para la canción Guayo. En diciembre, presentan su nuevo sencillo y video Sistema. El 3 de abril de 2020, lanzan Mujer Satisfecha. El 4 de diciembre estrenan el sencillo No Me Llama, junto a uno de los raperos más prolíficos de la nueva ola del reggaetón, Mike Towers. En mayo colabora con Justin Quiles para hacer Loco. El 23 de julio el dúo lanza el disco El Sistema. El 24 de noviembre de 2023 colaboran en el single y videoclip Trajecito, de FMK. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.